Desde el pasado 17 de septiembre dio inicio el ciclo de conferencias magistrales en la Casa de Cultura del municipio de Ozumba, como parte de las actividades de la tercera edición Jueves de la Ciencia con Alzate 2009. Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, académicos, científicos, investigadores y escritores de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Autónoma Metropolitana estarán participando de estas actividades encaminadas al acercamiento de la ciencia con los pobladores de la zona oriente del Estado de México. Hasta el momento se han realizado 4 conferencias: Virus, lo que todos debemos saber, Nanotecnología y Nanomedicina, avances en México, Las glaciaciones del Isla Cihuat y los climas del pasado de México. Cabe destacar que el día de hoy se presentó la escritora Elena Poniatowska comentando el libro Guillermo Haro y la piel del cielo en la parroquia de la Inmaculada Concepción. Jueves de la Ciencia con Alzate es un proyecto impulsado por jóvenes del municipio de Ozumba y toma su nombre de uno de los personajes emblemáticos nacido en este municipio, José Antonio Alzate, precursor del periodismo literario. Estas conferencias concluirán el próximo 21 de noviembre con un museo interactivo denominado Planetario Itinerante Universo Digital en la explanada municipal. La entrada a todas las actividades es totalmente gratuita. Para el informativo de ida y vuelta Boomerang de la Red de Radios Comunitarias, informó Verónica Galicia de La Voladora Radio.